¡Ma andiamo al ritmo! ¡Ma andiamo al ritmo! Ríete, mujer. consentida. Tú eres en mi vida la más preferida. Tú eres en mi vida la más preferida. Ríete, mujer, ríete, mujer. Esa cosa que a mí me pasó, esa cosa no la quise yo, esa cosa la dispuso Dios. Ríete, mujer, ríete, mujer. Esa cosa que a mí me pasó, esa cosa no la quise yo, esa cosa la dispuso Dios. Una chica muy lucida que cantaba bailando en la discoteca. Me le acerqué y le dije hola guapa, y como lobo sobre de ella me lancé. Me la llevé a platicar al oscurito, pues ese mango yo me lo quería comer. De sus encantos me desperté solito, pero qué susto al final yo me llevé. Me dijo, se llama Raquel, y pensé, si era bueno a ver. Le agarré, me paré y me eché a correr. Con mis amigos no me la acababa, porque los perros al travesti yo le eché. Hasta mi novia se tocó en mi regada, solo por eso me dejó de querer. Me dijo, que se llama Raquel, y pensé, que ya era hoy. Y que le agarro, y era un hombre. Amor. Luis Ornelas. menor, pues es. Se picó, se picó. su casa, dale, che. No puedo más, amigo. No. Tengo que reconocer que no puedo más.